Sergio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en mi corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Comenzando otra hora de programación en Estrellas de Medianoche. Es el dúo británico de los Pet Shop Boys. Su primer gran éxito, West End Girls. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con la siempre recordada Whitney Houston. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y el tema, It's not right, but it's okay. We'll be right back.

es Ozzy Osbourne con Black Sabbath, Iron Man. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like. December 17, 1995. El cantante de Depeche Mode, Dave Gahan, se corta las venas con cuchillas de afeitar en un intento de suicidio. Se salva cuando llega un amigo y llama a los paramédicos, quienes lo llevan al centro médico Cedars Sinai, donde se despierta a la mañana siguiente en la sala psiquiátrica. La gerencia de Depeche Mode minimiza su situación y emite una declaración risible sobre este último incidente, que afirma que accidentalmente se cortó las muñecas durante una fiesta en su casa. Al año siguiente, en mayo de 1996, Dave Gahan casi muere por una sobredosis de drogas y lo arrestan por posesión de drogas. Obligado a someterse a pruebas de drogas para evitar pasar tiempo en prisión, va al centro de recuperación Exodus y finalmente deja su hábito. Menos mal, porque es uno de los grandes. Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode. Eso sucedió 17 de agosto 1995. Y bueno, la historia siguió hasta 1996 y posteriormente la rehabilitación. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche con Dave Gahan. Policy of Truth es Depeche Mode en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Something to hide.

Es Def Leppard, de los 80, Fooling. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. 17 de agosto, como una fecha como hoy. Año 2004, hace 19 años, un informe mostró cómo los revendedores ahora usaban eBay, el sitio de subasta y comercio electrónico, para vender tiquetes para conciertos con entradas agotadas. El informe, que dijo que los revendedores no estaban infringiendo la ley al usar sitios de subastas en internet, mostró que las entradas para el concierto de Madonna en Wembley por valor de 150 libras estaban a la venta a 350 libras. Y un par de entradas para ver a The White Stripes por valor de 90 libras esterlinas estaban en eBay en 130 libras esterlinas. Se modernizaron los revendedores, pero desde hace mucho, hace 19 años que comenzaron a revender tickets para conciertos a través de la plataforma eBay. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Jean-Michel Jarre, el francés. Oxygen. Thank you.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. De los 80, Make It Ice, Always Something There to Remind Me. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. ...17 de agosto de 2003... hace 20 años. Horas antes de que su esposa sea asesinada, Justin Barber, residente de Jacksonville, en la Florida, descarga la canción de Guns N' Roses, Used to Love Her, solía amarla. Posteriormente, la canción se reproduce en el juicio como prueba y la letra se muestra al jurado. Solía amarla, pero tuve que matarla. Barber es declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.